Estás escuchando Autonomía Ciclista, un programa radiofónico quincenal sobre la bicicleta como medio de transporte que se emite en Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina. Pero también en otros puntos de la península ibérica, como en Castellón, a través de Radio Insurrecta, en Radiópolis, en la ciudad de Sevilla, en Radio Malva, en Valencia, en Radio Filispín, en Ferrol, y en Radio Pra, Asturias. Y, como no, un saludo también para Radio Bronca, en Barcelona, mientras dura su paro, no se sabe hasta cuándo. En esta ocasión vamos a mostraros algunas noticias de actualidad, especialmente locales, en torno a la ciudad de Granada, que son de gran interés también para el resto del Estado español. Como banda sonora, tendremos una selección de temas de El Alquimista, un CD grabado por componentes de Los Zetas Cortos, no recuerdo ahora mismo el año, pero que es muy interesante y me gusta mucho. Aquí en Autonomía Ciclista tenemos muy claro que no se puede hacer un buen plan sobre la utilización de la bicicleta como medio de transporte de forma segura en un entorno urbano si no se hace previamente un análisis sobre cuáles son las causas por las que ocurren accidentes ciclistas. Y este análisis no puede llevarse a cabo sin datos competentes para tal objetivo. Por ello, algunas personas de la ciudad de Granada hicieron una instancia formal al ayuntamiento para pedir información y datos relativos a esa accidentalidad ciclista en la ciudad. Pero hasta la fecha de hoy, después de casi 3 meses, no ha habido contestación. Sin embargo, el grupo municipal del Partido Popular en Granada hizo una pregunta en el pleno del ayuntamiento buscando esta información. Al ser una pregunta al pleno, tenían obligación de recibir contestación. O sea, el ayuntamiento, el gobierno tenía que, el gobierno municipal, contestar a esa pregunta. Y sin embargo, la respuesta que ha dado no ha aportado absolutamente nada. Pues son datos que podemos descargarnos en internet, en la página web de la DGT. Aunque los datos que aportó, la única novedad es que son de los últimos años. En la DGT hasta ahora solo aparece hasta el año 2015 y, bueno, en este caso aportaron información hasta lo que llevamos del año 2017. Por ejemplo, desde el 2015 al 2017 o desde el 2013, es que tenemos nosotros información, no ha habido ningún muerto en accidente ciclista. En 2014, por ejemplo, hubo 3 heridos graves. Heridos graves es los que tienen hospitalización de más de 24 horas, para que quede claro lo que es un herido grave. En 2015, otra vez, hubo otros 3 heridos graves. En 2016, 6. Y en el 2017, 21. En cuanto a heridos leves, es decir, los que no han tenido una hospitalización de más de 24 horas. En el 2013 no tenemos abierto el dato, pero algo así como unos 20 o así. En el 2014 también alrededor de esa cifra. En el 2015, 55. En el 2016, 52. Y en el 2017, lo que llevábamos de año, tenemos 39. Toda esta información, digamos que no aporta nada nuevo. Solo que, bueno, en la última que también añadían si habían otros heridos implicados o si habían daños materiales. Sin embargo, esta información no sirve para conocer cuáles son las causas. Tenemos el resultado o la gravedad del resultado de esos accidentes, ¿no? La intención es obtener información con más detalle y sacar conclusiones de las que basarse para luego tomar unas soluciones determinadas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ya sabíamos que esas políticas de promoción de la bicicleta que se han hecho o se han diseñado hasta ahora siempre en base de una no se han hecho en base de un análisis de datos competentes y que nos den claves para saber cómo hacer esas políticas, ¿no? En definitiva, la información que hemos recibido, pues se ha recibido, no sirve absolutamente de nada. Porque no sabemos si las personas que iban en bici se cayeron solas o si tuvieron colisiones con coches o con peatones, si iban por la calzada, por la acera o por un carril bici, si iban de noche y a lo mejor no llevaban luces, o si iban pegados al lateral derecho o por el centro del carril de la calzada, si se saltaron un semáforo, un stop o un cede al paso, o si el que se lo saltó fue la otra persona, la del otro vehículo. Sin embargo, cuando hay una colisión entre una bici y un coche, automáticamente surgen opiniones que dicen que es que ir en bicicleta es muy peligroso, o que hay que hacer carriles bici, o que los conductores de coche son simplemente unos leones que después veremos por qué lo decimos un poco más tarde. La percepción subjetiva y los miedos al final son los únicos valorados a la hora de aplicar políticas de promoción de movilidad ciclista, en lugar de hacer un análisis de los datos objetivos que traten de explicar y acercarse a lo que ocurre en la realidad y especialmente nos den claves para saber cómo mitigar esos riesgos intrínsecos que tiene el tráfico de vehículos. En este sentido, según o teniendo en cuenta los datos del informe de la DGT llamado Accidentes de tráfico en zona urbana en España en el año 2010, podemos extraer la conclusión de que la circulación ciclista por el margen derecho de la calzada, incluyendo en él carril bici o incluso acera, está detrás del 78% de los accidentes ciclistas urbanos que involucran a un segundo vehículo. Estas colisiones se evitan, por tanto, si el ciclista circula por el centro del carril de la calzada, en el centro del campo visual del resto de conductores y alejado de la zona de apertura de puertas de los vehículos estacionados. Es en este lugar donde el ciclista es más visible y tiene mayor visibilidad en las intersecciones y además evita que se produzcan adelantamientos que no guardan la debida distancia lateral de seguridad. Por otra parte, todos estos datos sobre siniestralidad ciclista deberían estar acompañados de algún tipo de índice de utilización de la bicicleta, que también ha variado en los últimos tiempos. En Granada no existe aún un análisis generalizado que nos indique el número real de desplazamientos que se hacen en bicicleta, pero sin embargo ya sabemos, por algunas mediciones que se han hecho, que la bicicleta representa cerca del 10% del tráfico mecanizado en el eje de las calles Gran Vía y Reyes Católicos. También sabemos que el 8% de los desplazamientos en la ciudad, en la capital de la comunidad universitaria, también se hace en bicicleta, y que el 10% de la plantilla del Hospital Universitario Virgen de las Nieves también se mueve cotidianamente en este medio de transporte. Por tanto, visto el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de la bicicleta en la ciudad de Granada y el escaso número de heridos y ningún muerto, ¿no?, podemos decir que usar la bicicleta como medio de transporte en Granada no es tan peligroso como, en este caso, lo pinta Granada al Pedal, que son unos expertos en desincentivar el uso de la bicicleta en la ciudad, ya que llaman leones a los conductores de coche, vecinos de Granada, sin ninguna evidencia en la que basarse, salvo su propia experiencia personal, que es la de circular en bici por la acera, por carriles bici o aceras bici, y también por el extremo derecho de la calzada. Es decir, han tenido experiencias negativas porque simplemente están circulando donde objetivamente los riesgos de sufrir una colisión se ven multiplicados. Así que desde aquí, una vez más, volvemos a aconsejarles tomar el centro de carril de la calzada para evitar colisiones y dejar de molestar a los peatones que van andando por la acera. Antes de seguir, tengo que hacer una corrección, y es que el grupo que está sonando no es El Alquimista a secas, sino El Alquimista Loco, y el disco fue grabado o publicado en el año 1999. Una vez dicho esto, pasamos a... Es Millennium, entonces. Pasamos al siguiente, al siguiente tema, y básicamente vamos a rescatar una publicación que se ha realizado recientemente en el blog www.enbicipormadrid.es. Se trata de la aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad de Granada, y se titula así, aplicación del plan andaluz de la bicicleta en Granada, de la segregación a la inclusión de la bici. Pues en los últimos programas, aquí en Autonomía Ciclista, hemos estado hablando bastante sobre este tema y ha habido novedades sobre él. Si en un principio, en el último programa sonó que el plan andaluz de la bicicleta en Granada iba a ser de una manera y finalmente parece ser que las cosas han cambiado. Así que empezamos con este tema y trataremos de hacer lo mejor posible. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada han anunciado recientemente que antes de finalizar el año 2017 firmarían el convenio de incorporación de la ciudad de Granada al Plan Andaluz de la Bicicleta. Este convenio, presentado por ambas administraciones el 7 de julio, consistía en la construcción de 12 tramos de vía ciclista urbana, con una longitud total de 13 kilómetros y un coste de 3,1 millones de euros. El criterio que se utilizó para escoger los itinerarios previstos era el de extender y conectar los 40 kilómetros aproximados de aceras bici y carriles bici que ya hay en zona urbana. Sin embargo, los grupos políticos municipales del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vamos Granada, a petición de las asociaciones Ecologistas en Acción y tres asociaciones de ciclistas urbanos como Biciscuela Granada, en bicieléctrica.com y la Biciclona, presentaron una alternativa para aplicar el Plan Andaluz de la Bicicleta en Granada. Estos tres partidos y estas asociaciones propusieron de forma conjunta una declaración institucional que finalmente también fue apoyada por Izquierda Unida y el PSOE, que es el que gobierna en minoría, fue aprobada por todos ellos en la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es la reunión que hacen los portavoces de estos partidos políticos previamente a la celebración del Pleno. En esa Junta de Portavoces todos estaban de acuerdo y, por lo tanto, esta declaración acabaría siendo una declaración institucional, algo propio del Ayuntamiento de Granada, ¿no? Porque está apoyado por todos los partidos políticos y por unanimidad en el Pleno del 29 de septiembre del 2017. Mediante la aprobación de esta declaración institucional, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada tiene ahora la obligación de instar a la Consejería de Fomento y Vivienda a revisar el mencionado convenio que hemos dicho al principio, para que el presupuesto destinado a aplicar el Plan Andaluz de la Bicicleta en Granada Capital no se emplee, como se parecía en un principio, a conectar los carriles bici y las aceras bici existentes, sino que el acuerdo es... tiene tres puntos y es que se haga una red de ciclocarriles 30 por las avenidas y ejes principales de la ciudad. El segundo punto, que se eliminen las aceras bici y los carriles bici actuales, siendo transformados o sustituidos por los ciclocarriles 30. Y el tercer punto, que se construya aquellas transiciones adecuadas entre las vías ciclistas interurbanas y la calzada urbana para que así... se integre correctamente a los ciclistas en el tráfico normal de vehículos en la ciudad, porque fuera, en las vías interurbanas, hay muchos carriles bici que son bidireccionales y cuando finaliza, el ciclista se encuentra en contrasentido. Entonces, este punto es para eso, para que haya la transición adecuada para que el ciclista se introduzca en la ciudad como un vehículo más en la calzada. En definitiva, la declaración institucional del Ayuntamiento apuesta por una red de ciclocarriles 30 que sustituya a los carriles bici y aceras bici existentes, y los motivos que sustentan a esta decisión es que los ciclocarriles 30, a diferencia de los carriles bici y aceras bici, no agregan nuevos riesgos para los ciclistas, no generan conflictos con peatones, ni invaden ni incitan a usar las aceras, incluyen y mantienen la bicicleta en la calzada como un vehículo más, y además es una campaña educativa masiva dirigida a ciclistas y el resto de conductores, pues indica a los ciclistas la mejor ubicación en la calle para evitar colisiones y además advierte al resto de conductores de la presencia de bicicletas en la calzada. Pero para entender este cambio en este plan, hay que también conocer el contexto granadino en el cual se desarrolla. Y los desplazamientos en la ciudad de Granada no pueden entenderse sin tener en cuenta todo el área metropolitana. En la ciudad residen alrededor de unos 230.000 habitantes y en los 34 municipios colindantes que conforman toda el área metropolitana viven unas 350.000 personas. A partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en los últimos 20 años, las administraciones públicas y el sector de la especulación del suelo y la vivienda fueron configurando un territorio completamente dependiente al uso masivo del coche, con pueblos dormitorios entrelazados por autovías y nuevas carreteras, la zonificación del uso de los espacios y los grandes centros comerciales, etc. Además, con el turismo de masas y la especulación del sector de la vivienda, pues hizo que se agudizara la gentrificación en el centro de la ciudad, de manera que la ciudad comenzó a perder población y creció exponencialmente en los pueblos dormitorios. A principios del siglo XXI se inició la peatonalización del centro y el casco histórico de la ciudad, y en las vías principales que atraviesan el centro solo se permitió el paso a bicicletas, motos, transporte público y coches de residentes. Sin embargo, todo esto vino acompañado de numerosos aparcamientos subterráneos en el centro de la ciudad que seguía atrayendo al creciente número de coches que provenían de los pueblos dormitorio. Además, esta peatonalización no se hacía con un sentido para mejorar la ciudad en cuanto a mejora del espacio público o convivencia o relaciones humanas en el entorno, en el espacio público, sino más bien por un interés económico de generar un centro comercial en el centro de la ciudad o revalorizar la vivienda en el centro de la ciudad a través de estas medidas, ¿no? Por su lado, la oferta del transporte público para dar servicio al creciente número de personas que se fueron a residir en los pueblos, pues sigue siendo actualmente muy residual e ineficaz. Podría cualquier persona que quiera coger un autobús, yo qué sé, en Las Gavias o así, o en un pueblo incluso más cercano, que está a 6 kilómetros en línea recta del centro de la ciudad, pues puede tardar en un viaje 40 minutos para llegar a la ciudad de Granada, ¿no? Cuando está a solo 6 kilómetros en línea recta. Aunque, bueno, también recientemente se ha puesto en marcha el metro ligero, que probablemente responda a un importante número de personas, pero que solo y exclusivamente residen en tres municipios, ¿no? En Armilla, en Albolote y en Maracena, ¿no? Bueno, que lo une con la ciudad de Granada. Pero bueno, tenemos 34 municipios más, que son prácticamente todos ellos pueblos dormitorio. Por lo tanto, la influencia que puede tener el metro en el transporte público metropolitano pues puede ser bastante escasa, ¿no? Teniendo en cuenta que son muchísimos más desplazamientos los que se hacen en coche todavía. Como resultado de todo esto, tenemos que el 50% de los desplazamientos que se hacen entre lugares de la ciudad se hacen a pie. O sea, el 50% de desplazamientos se hacen a pie entre puntos de la ciudad. Y solo el 19% se hace en coche. Sin embargo, si observamos al área metropolitana, no solo la ciudad, encontramos que la cifra del uso del coche asciende al 78% de los desplazamientos entre los municipios del área metropolitana, de los cuales el 70% son para acudir al trabajo. En definitiva, de cada 5 coches que circulan por la ciudad, 4 provienen o van al área metropolitana. Y en paralelo a la configuración de este territorio dependiente al uso del coche, también se publicaron a finales de los años 90 del siglo XX dos planes para la construcción de vías ciclistas. Por un lado, el proyecto Ciclópolis, que consistía en una red de carriles bici bidireccionales interurbanos, y por otro lado, el plan director de la bici, cuyo propósito era construir una red de 50 kilómetros de vías ciclistas segregadas bidireccionales en la ciudad. Pero ninguno de estos dos planes de vías ciclistas segregadas se llegaron a implementar en su totalidad. Sin embargo, 15 años después, se copian y se pegan directamente al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada y al Plan Andaluz de la Bicicleta de la Junta de Andalucía. Asimismo, será copiado también y pegado en el próximo Plan Metropolitano de Transporte de Granada, tal y como ha asegurado la empresa que se encarga de redactar este plan. Todo ello se ha hecho sin realizar previamente ningún estudio sobre el uso de la bicicleta ni sobre las causas de siniestralidad ciclista y, por tanto, sin saber si las vías ciclistas segregadas resolverán las colisiones típicas entre los coches y las bicicletas en la ciudad o si, por lo contrario, producirán más problemas. Esto es lo que veníamos hablando antes, ¿no? En el primer tema que hemos abierto. En cualquier caso, hasta ahora se han ido construyendo tramos aislados de ambas redes de vías ciclistas segregadas. Concretamente, la ciudad de Granada ya cuenta con unos 20 kilómetros de vía ciclista segregada, mayoritariamente acera bici bidireccional, aunque también hay pequeños tramos de carril bici bidireccional y en casos concretos también carril bici unidireccional. Y por otro lado, en la red interurbana ha ido creciendo abundantemente en los últimos años mediante la financiación del Plan Andaluz de la Bicicleta. Y que, bueno, en algunos documentos de Biciescuela Granada se han analizado con detalle y se puede observar que también son bastante, bueno, que si bien han servido para utilizarlos como ruta del colesterol, que está muy bien, incentivar la actividad física entre las personas que viven en estos pueblos, pero no está funcionando como, como vía para desplazarse cotidianamente con la bicicleta y mucho menos para hacer deporte de carretera, ¿no? Que con la desventaja de que en las carreteras estos ciclistas tienen la obligación de utilizarlo. Teniendo en cuenta que son tan estrechos, pues son bastante ineficientes para bastante tipos de uso, ¿no? Como en este caso el deportivo o el del transporte cotidiano. Y al final acaban siendo como rutas del colesterol, que bueno, está bien, pero no era el fin, ¿no? Para el cual se tienen que hacer. Teniendo en cuenta, bueno, todo esto, cómo hemos llegado a este cambio en el Plan Andaluz de Bicicleta en Granada, vamos a hacer una recopilación de qué momentos importantes en las políticas de construcción de vías ciclistas o de infraestructuras para la circulación de la bicicleta. Y hemos definido ocho momentos importantes en este proceso histórico, por llamarlo de alguna manera. Sí, histórico. Durante los primeros años del siglo XXI se realizaron algunos tramos en la zona sur de la ciudad junto a la circunvalación. Uno de estos tramos, en la calle Dílar, provocó un importante debate entre los vecinos y comerciantes respecto a la sustitución de los aparcamientos por un carril bici. Y finalmente, el elegido como alcalde, José Torres Hurtado, del Partido Popular, se fotografió con pico y pala quitando el carril bici. Un pionero, ya que entonces prácticamente todas las asociaciones de ciclistas urbanos de Granada y de todo el resto de España todavía querían carriles bici. En el año 2010, ese mismo alcalde que había quitado el anterior carril bici se puso a hacer carriles bici y aceras bici, en este caso en la zona norte de la ciudad, a través de una subvención de la Consejería de Medio Ambiente. Luego tenemos la construcción de la acera bici en Camino Ronda, asociada a la construcción del metro subterráneo. Y en el 2013, la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Ayuntamiento quiso prohibir el paso de bicicletas por la Gran Vía para dar fluidez a la nueva línea de alta capacidad de autobuses. Y tras una gran manifestación de ciclistas y recogida de firmas, etcétera, el Ayuntamiento dio como alternativa un carril bici unidireccional que fue propuesto por Izquierda Unida y Granada al Pedal. Pero sin embargo, una vez más, otra vez la movilización de ciclistas y la decisión del propio alcalde se consiguió evitar esa construcción de esa vía ciclista. En el 2014, el Ayuntamiento no firma el Plan Andaluz de la Bicicleta. Rechazó una subvención de 8 millones de euros para construir 30 kilómetros de vías ciclistas. Granada junto a Jaén eran las dos únicas ciudades andaluzas que no firmaron este plan, que fue diseñado por Izquierda Unida para reproducir el plan de la bici de Sevilla entre el 2007 y 2010. Por su parte, asociaciones como Biciescuela Granada, Camina Granada, Ecologistas en Acción, La Ciudad Accesible, incluso el Colegio Oficial de Arquitectos, propusieron a la Junta de Andalucía una alternativa para aplicar el Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad, pero no centrada en la infraestructura ciclista, sino con una visión mucho más integral respecto a la movilidad en general, tanto peatonal como ciclista. Sin embargo, esta alternativa no fue tenida en cuenta porque la Consejería de Fomento, a través del Plan Andaluz de la Bicicleta, solo y exclusivamente financia infraestructuras viales para la circulación de bicicletas. En el 2017, el Gobierno Municipal del PSOE, con el Gobierno Municipal de PSOE, varias asociaciones implicadas en la movilidad sostenible como Biciescuela Granada, Camina Granada, Ecologistas en Acción, Bicieléctrica, La Biciclona y Salvemos la Vega, y también asociaciones de vecinos y comerciantes, lograron cambiar el proyecto de una vía ciclista para la reforma del eje Arabial-Palencia, que también estaba subvencionada por la Junta de Andalucía. Y finalmente, en un principio el Gobierno Municipal propuso un carril bicidireccional y toda esta movilización de asociaciones pues lograron cambiar el proyecto y sustituirlo por una vía ciclista, por un ciclocarril 30, que ya en otros programas hemos hablado de este asunto. En julio del 2017 se anunció que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento iban a firmar un acuerdo para hacer 13 kilómetros de vía ciclista para conectar los carriles bici y hacer las bicis existentes, y finalmente lo último es que en septiembre del 2017 se aprueba la declaración institucional del Ayuntamiento de Granada para que la aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta no sea conectar los carriles bici y aceras bici, sino que se incluya una red de ciclocarriles 30 y se sustituyan los carriles bici y las aceras bici por ciclocarriles 30. Los motivos por los cuales no era apropiado aplicar el Plan Andaluz de la Bicicleta mediante la conexión de carriles bici y aceras bici se resume en tres puntos. Y el primero de ellos es que conectar los carriles bici y aceras bici existentes significaba extender, consolidar y dar por buenos las vías ciclistas que ya hechas. Sin embargo, los 20 kilómetros que ya hay presentan más de 180 puntos negros, derivados de sus propias características que perjudican a la movilidad peatonal y deterioran la efectividad de la bicicleta como medio de transporte. Incita a los ciclistas a invadir la acera para acceder y salir de la vía ciclista, son estrechas, no guardan suficiente distancia lateral de seguridad respecto a vehículos, peatones, mobiliario urbano, invaden aceras y zonas de aglomeración peatonal, reducen el ángulo de visión del ciclista, tienen radios de curvatura muy cerrados y trayectos más largos y tortuosos y multiplican la probabilidad de colisión contra otro vehículo en las intersecciones. El segundo punto es que la propuesta de conectar los carriles bici y aceras bici existentes se había hecho sin hacer un diagnóstico previo relativo al uso de la bicicleta como medio de transporte en el cual basarse. Pese a ello, sabemos que el uso de la bicicleta ha ido aumentando sin contar con infraestructuras viales especiales, como ya hemos dicho antes, en el Hospital Virgen de las Nieves, en la comunidad universitaria o el tráfico que pasa por Gran Vía. También sabemos que existe un gran número de personas que cometen la infracción de ir en bici por las aceras, especialmente en el entorno cercano a las vías ciclistas segregadas. Y en cuanto a siniestralidad, como hemos dicho, no se ha hecho ningún estudio para saber cuáles son las causas de los accidentes. En tercer lugar, la elección de determinados itinerarios para hacer allí vías ciclistas no respondía a la necesidad de resolver una concentración de colisiones entre ciclistas y otros conductores, sino que el fin último era simplemente conectar a través de una malla de carriles bici y aceras bici en forma de red que fue diseñada a finales de los años 90 en el plan director de la bici de Granada, como hemos dicho al principio. Se rescataba este modelo obsoleto que fue creado para un contexto urbano que ya no tiene nada que ver con el actual y no responde a criterios o datos relativos a seguridad vial. Bueno, pues nada, ahora vamos a ver si leemos una declaración, ¿no? Conviene que aclaremos, sí. Entonces, a ver, ¿qué nos ha quedado claro de lo que Jordi nos ha puesto? Súper bien. A ver, yo te digo lo que me ha quedado claro y ya tú, si eso me dices. Pregunta. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Granada, lo único que va a hacer en política de infraestructura vial en esta ciudad son ciclocarriles 30. Respuesta. Sabemos lo que son los ciclocarriles 30, ¿no? Ya lo hemos explicado alguna vez, pero a lo mejor no lo haría. Otra vez. Ciclocarriles 30 son en la calzada de la carretera, digamos, por donde van los coches. ¿Y las bicis? Y las bicis, perdón. pintar una bici y pintar una señalización de limitación de velocidad a 30. Sí, lo importante es que la bicicleta está pintada en el centro del carril. Uh-huh. Y, por lo tanto, está indicando al ciclista cuál es la posición. Y esa posición no es casualidad. Es la posición en la que se evitan la mayoría de colisiones ciclistas. Hemos dicho antes que posiblemente detrás del 78% de los accidentes en la ciudad en colisión con otro vehículo se produzcan por circular pegado a la derecha o circular por las aceras o circular en carriles bici o aceras bici. Y esto se resuelve en el centro del carril de la calzada. Por lo tanto, el ciclocarril es una infraestructura, como decíamos, educativa. Es una campaña educativa masiva para ciclistas porque les indica dónde evitar colisiones, pero también para el resto de conductores que les advierte que hay ciclistas en el centro de la calzada. Porque normalmente están mal acostumbrados a que... Sí, normalmente los ciclistas... Bueno, mal acostumbrado depende porque... Me refiero a los coches. Sí, no, pero yo te estoy diciendo que pero depende. Los ciclistas también. Depende porque yo creo que, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ciclistas en esta ciudad circula pegado a la derecha y en muchos casos sin señalizar o sin luces por la noche o etcétera, creo que los conductores de coche tienen muy presente la circulación de ciclistas en la ciudad. De hecho, los datos de siniestralidad son bastante llamativos teniendo en cuenta el gran uso de la bicicleta que hay en la ciudad. De todas maneras, el ciclocarril no lo construye el ayuntamiento, sino que se estaría financiado por la plana de la bicicleta. Sí, pero que lo ejecuta al final el ayuntamiento, ¿no? Sí, pero el 75% lo paga la Junta de Andalucía. Entonces, el gobierno del ayuntamiento ahora tendría la obligación de decirle a la Junta, a la Consejería de Fomento, que ese convenio que anunciaron en julio, que todavía no lo han firmado, no va a ser como la Junta quería. La Junta decía que había que hacer 13 kilómetros de carriles bici en 12 itinerarios, que era para conectar los carriles bici y aceras bici. Es decir, dar por bueno lo que hay. Pero lo que hay no es bueno. Todos los grupos políticos del ayuntamiento han decidido hacer una declaración institucional que venía propuesta por varias asociaciones de ciclistas y ecologistas en acción y lo han acordado. La sorpresa es que lo acordara también el PSOE, que era del mismo signo político que la Junta de Andalucía, ¿no? Y ahora está por ver si ese gobierno municipal va a renegociar en este sentido o no, tiene la obligación de hacerlo. Y vamos a ver si la Junta de Andalucía ahora quiere financiar esto o no. Porque en un principio quería financiar los carriles bici. No sé si le va a gustar los ciclocarriles 30. Uh-huh. Bueno, eso lo sabremos, como no lo han firmado todavía, pero se supone que tienen que firmar y esa es la obligación que tiene el gobierno municipal, defender ahora esa declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos. Uh-huh. En lugar de conectar los carriles bici, pues sustituirlos y hacer una red de ciclocarriles 30. Sí, la propuesta también es eliminar los que ya hay, los carriles bici que ya hay, ¿verdad? La propuesta es, en un principio, que se duplique lo que haya, por ejemplo, en una calle que haya carril bici, que también se haga un ciclocarril 30. Pero en un periodo de tiempo tendría que eliminarse normalmente la acera bici, porque lo que más hay en la ciudad es acera bici, no es carril bici. Muy bien, pues a mí se me ha aclarado. Sí, es que el texto era como muy, muy pesado a lo mejor, pero sí que es importante ver esa evolución, ¿no? De cómo se ha pasado de un plan diseñado en los años 90 que se quiere aplicar en el 2017, que está completamente obsoleto, que no hay ningún estudio sobre siniestralidad ciclista, no hay ningún estudio sobre el uso de la bicicleta en la ciudad y, por lo tanto, no se pueden aplicar esas políticas basándose simplemente en miedos y prejuicios o ideas preconcebidas o errores conceptuales, como puede ser el que creo que vamos a pasar ahora a leer, que es la respuesta de Jesús García, es coordinador de Granada al Pedal, y de Ricardo Márquez, que es nada más y nada menos el vicepresidente de Andalucía por la Bici, miembro del secretario de Conbici, vicepresidente de A Contramano de la Asamblea Ciclista de Sevilla y representante de la European Cyclist Federation en el GT44 de la Dirección General de Tráfico. Tiene un pedazo de currículum el hombre. Pues... El currículum sí, pero... Bueno, yo voy a leer la declaración de Jesús García ahora. Creo que puedes... Es que también va a ser un poco larga, pero a lo mejor en algunos párrafos podrías como resumir de qué está hablando, porque es que se hace muy pesado también. Vale, bueno. Vale, bueno, yo voy a leer y tú vas diciendo. Muy bien. A ver. Esta declaración dice... El Ayuntamiento Pleno de Granada aprueba una sorprendente declaración donde dilapida el plan andaluz de la bici. Muy mal, muy mal. O sea, Jesús García. Pero déjame terminar. No, fatal. Sigue, sigue. El Ayuntamiento Pleno de Granada aprueba una sorprendente declaración donde dilapida el plan andaluz de la bici cuando el municipio no fue ni siquiera capaz de firmarlo. Bueno, muy mal, Jesús García. Está muy mal informado. El Ayuntamiento de Granada no ha dilapidado el plan andaluz de la bicicleta. Simplemente todavía no lo ha firmado. Sí que tiene intención de firmarlo, pero no lo quiere firmar según las directrices de la Junta de Andalucía. O sea, no lo quiere firmar para conectar carriles bici y hacer las bici, sino que lo quiere firmar para hacer ciclocarriles 30. Exacto. Muy bien. Sigo. Los grupos políticos firman un pacto donde se excluye incomprensiblemente a Granada al pedal, que lleva más de 20 años defendiendo la movilidad sostenible y que representa el sentir de la gran mayoría de los usuarios y usuarias de la bici en la capital y el área metropolitana. Fatal. Vamos a ver. Este hombre se está auto haciendo representante de todas las personas que utilizan la bicicleta, o bueno, la gran mayoría de personas de bicicleta en Granada, capital y en el área, y nada más y nada menos que en el área metropolitana. ¿Bajo qué es? O sea, parece que es como el rey el otro día salió haciendo un mensaje, ¿no? A los españoles. A los españoles. Y estaba dando lecciones de democracia, ¿no? Como. Pero si ni siquiera él la han elegido, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo mismo, ¿no? El Jesús García se está auto haciendo representante de todos los ciclistas, cuando ni siquiera los ciclistas, a la absoluta mayoría, yo diría que prácticamente todos, o prácticamente ninguno, está asociado a ninguna asociación. Uh-huh. Totalmente. Los ciclistas simplemente se mueven porque... Ninguna asociación de ciclistas, ni de movilidad sostenible, es representante absolutamente de nadie, salvo de 4 o 5 que se juntan de vez en cuando, que son los que forman parte de la asociación. O sea, que fatal. Y si la han excluido, yo creo que a lo mejor deberían revisar un poco su trayectoria de 20 años, ¿no? Mm. Que defendiendo una movilidad sostenible, entre comillas, porque, vamos, yo creo que no han sabido entender la evolución de la bicicleta en estos últimos 20 años, ¿no? Se han quedado colapsados en ese año 90 y algo, que fue cuando crearon la asociación defendiendo carriles bici, y hasta ahí se han quedado, ¿no? Sigo. La decisión, después de años evitando las restricciones al tráfico privado motorizado y una transformación urbana que permitiera espacios compartidos e integración pacífica de medios de transporte, tendrá unas consecuencias muy negativas para el crecimiento de la utilización de la bicicleta como medio de transporte. Sí, pero es que el Plan Andaluz de Bicicleta no financia medidas de restricción al tráfico de coches. Y eso es algo muy importante. De hecho, ya lo hemos comentado, varias asociaciones en el año 2014, de aquí de Granada, incluyendo el Colegio Oficial de Arquitectos, Camina Granada, Biciescuela Granada, la Biciclona, en Bicieléctrica, bueno, Ecologista en Acción, en fin, varias asociaciones presentaron una serie de medidas para aplicar el Plan Andaluz de la Bicicleta. Y la primera medida era los límites al coche. Límites al coche, límites al aparcamiento, reducción de la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese plan, esa propuesta directamente es anulada o no tenida en cuenta porque el Plan Andaluz de la Bicicleta única y exclusivamente financia infraestructuras para bicicletas y prioritariamente aceras bici y carriles bici. Uh-huh. Entonces, este hombre está hablando de algo que no se financia con el Plan Andaluz de la Bicicleta. Claro, es otra cosa, ¿no? Vale. Las actuaciones que se diseñaron no significaban la construcción de carriles bici de forma indiscriminada, sino que empleaban todas las tipologías posibles en la actualidad y tenían en cuenta la situación de las distintas zonas de Granada. Siempre hemos sido partidarios de una conexión norte-sur reforzada, como aparece en el decálogo que recientemente presentamos. Eso es verdad. El Plan de la Bicicleta no recoge una única tipología de vía ciclista. Y me parece muy bien ese indiscriminado asociado a carril bici, porque cuando hacen carril bici es de manera indiscriminada. Y si es verdad, todo tipo de tipologías que se adaptaran a diferentes zonas. Lo que pasa que la propuesta de la Junta de Andalucía no era eso. La propuesta de la Junta de Andalucía por 3 millones de euros era conectar lo que ya hay. Conectar lo que ya hay, lo que hay son aceras bici bidireccionales y pocos carriles bici. Entonces, la conexión se hace a través de aceras bici igualmente. No son otras tipologías y formas de... Eso es una manera de endulzar lo indiscriminado que es meter carriles bici y aceras bici. Queremos que urgentemente se den cuenta de los gastos a este respecto, de los planes y las inversiones. Debe normalizarse la bicicleta como un elemento imprescindible para moverse por la ciudad. Que se haga un calendario y que se cumpla. Además, se deben hacer ajustes para mejorar la trazabilidad de lo realizado. Queremos una unidad dedicada específicamente a favorecer su implantación. El eje norte-sur no debe tener interrupciones. Camino de Ronda a Villarejo, Plaza Fernández Piñar, bueno, para entrar por Arabial hasta la Avenida Barcelona y Calle Palencia, incorporando entradas al PTS aislado actualmente. Bueno, esto es que es la frase anterior que dice que tiene que haber una conexión norte-sur reforzada. Una conexión norte-sur, o sea, está dando a entender a la gente que ahora mismo no puedes coger la bicicleta de tu casa y salir a la calle y circular con ella. Uh-huh. O sea, ahora es la ciudad no está conectada. Tenemos imposibilidad de utilizar la bicicleta. Ese es el mensaje que está dando. Eso es desincentivar el uso de la bicicleta. Si te lo está diciendo una persona que lleva 20 años en esto, te está diciendo no coges la bici, que no está conectada. Uh-huh. ¿Qué está promoviendo? ¿La bici o los carriles bici? Uh-huh. Es una estrategia de marketing del uso de la bicicleta bastante mala, ¿no? Más bien es una buena de carriles bici, no de bicicletas. Entonces, ahora mismo la calle está absolutamente conectada por una infraestructura que es la mejor, que conecta todas las calles en las que se puede circular con vehículos. La más amplia, la más larga y la mejor conectada, no hay otra que sino la calzada. Totalmente. Entonces, si lo quieres meter la bicicleta en un espacio marginado, le estás quitando del sitio privilegiado que en la ciudad para circular. El sitio privilegiado que hay ahora mismo en la ciudad para circular es la calzada. Uh-huh. Y esa es la que deberíamos incentivar para usar la bici. No decir que no se puede y tenemos que crear otra cosa. Uh-huh. Aprovecha lo que hay, que es lo privilegiado. No se lo demos o no se lo dejemos solo al coche, ¿no? Uh-huh. Que las bicicletas son uno más, un vehículo más en la calzada y en el tráfico, ¿no? Continúo. En el acuerdo del plan, la Junta aportaba 2,5 millones y el Ayuntamiento tan solo medio. Un coste nada descomunal. Sería otra cosa si se nos dijera cuándo, cómo y dónde va a implantar medidas de restricción de vehículos motorizados para también resolver los problemas de contaminación ambiental. Ahí vuelvo al tema, que el Plan Andaluz de Bicicleta no financia eso. Ojalá, entonces no se llamaría Plan Andaluz. De hecho, no debería llamarse Plan Andaluz de la Bicicleta. Debería llamarse Plan Andaluz de Infraestructuras para Bicicletas o Infraestructuras de Circulación para Bicicletas. Mm. Pero no financia la restricción de vehículos motorizados. Claro. Sería otra cosa si es que el consistorio va a acometer reformas en el viario y actuaciones urbanísticas que eliminen las vías rápidas existen. Sería otra cosa, evidentemente. Sería otro plan. No sería este. Esto lo puedes pasar. Vale. Tienen que seguir conviviendo los dos modelos. De lo contrario, no tenemos futuro. Yo no sé qué modelos. Yo tampoco. Bueno, en realidad tenemos casi que empezar a caminar en las dos direcciones. Hasta ahora, creo que se refiere a los dos modelos del coche y la bici. Bueno. Sí, porque dice, hasta ahora lo que se ha fomentado es el coche. Sí. No tenemos futuro si no fomentamos las dos cosas. El metropolitano sí significa una oportunidad. Claro, por eso hacen manifestaciones en favor del metropolitano, en plan, bienvenida. Sí. Bienvenida al metropolitano. Bueno, ni Sevilla ni Barcelona, que tienen una cultura de movilidad sostenible más desarrollada... Perdona que ahora tenga que decir yo algo. Joder, esto no ni a Barcelona a ir en bici, ¿eh? Ni a Sevilla. Yo a Sevilla no he ido, pero a Barcelona, hijo mío, ¿quién defiende eso? Pero está hablando de una cultura de movilidad sostenible. Y en Granada, por ejemplo, el 50% de los desplazamientos se hacen a pie. Ya quisiera Sevilla tener eso, ¿no? Mm. Sevilla es una mega ciudad con una área metropolitana extensa y con unas entradas a la ciudad con unas autovías y con una cantidad de coches tremenda. O sea, ¿cómo puede hablar de una cultura más sostenible? De lo que está hablando es que en Sevilla y en Barcelona hay más carriles bici y aceras bici. Sí. Eso es de lo que está hablando. No está hablando de una cultura de sostenible. De hecho, puntualización. Todavía no estoy muy informado sobre esto, pero en Barcelona está empezando a hacer algo parecido a ciclocarriles, ¿no? Sí, la pega es que, como le gustan mucho las líneas y los colores y pintar los suelos, pues han colocado una línea roja en el centro. Y eso cuando llueve, pues no es lo recomendable. Cuanta menos pintura haya en la calzada, mejor. Total. Bueno, en fin. Por ejemplo, si el Metropolitano fuera exterior en el Camino de Ronda y se hubieran quitado coches de la calzada... Bueno, ahí está ya hablando de paja mentales porque no tiene que ver con el plan andaluz de la bicicleta. Fuera. O sea, es que... Fuera, sus... en cualquier caso, siempre hemos pensado en una propuesta global. En este Sí, pero el plan andaluz de bicicleta, que tanto quieren ellos a través de carriles bici y aceras bici, solo y exclusivamente financia carriles bici y aceras bici y ciclocarriles. O sea, solo infraestructuras viales para la bicicleta. Entonces, todo esto que hablamos de restricción al coche está muy bien, pero no tiene nada que ver. Es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no está dentro de ese plan. Y ese plan es el que tanto ellos quieren y desean que se aplique. Pues está pensado para otra cosa, que es la infraestructura. Que en muchos casos ellos en el texto, aquí Juan Jesús García en el texto, confunde movilidad sostenible con infraestructura para la bici. Uh-huh. Como Sevilla y Barcelona, poniendo ejemplo a Sevilla y Barcelona. Pero no es eso el plan andaluz de la bicicleta. Lo que se ha evitado es consolidar una red de carriles bici y aceras bici, que se habían dado por buenas y que de hecho Jesús García seguramente da por buenos. Uh-huh. En ese sentido... presentamos nuestros decálogos en la 20 marcha del pasado 17 de septiembre. Así que también la trasladaremos a los grupos del Ayuntamiento para que se lleve como moción al Pleno. De esta forma sabremos si hay voluntad de actuar, porque de momento esta es una magnífica excusa para no hacer nada, dejar las cosas como están. Jesús García López, coordinador de Granada Pedal. Claro, entonces es una crítica al plan andaluz de la bicicleta. El plan andaluz de la bicicleta deja las cosas como están. No hace ninguna restricción al uso del coche. Sin embargo, a través del plan de la bicicleta se quiere copiar el modelo Sevilla, y el modelo Sevilla es dejar las cosas como están o peor. Peor. Que es meter aceras bici para dejar el digamos, sin tocar el estatus quo del coche, ¿no? De hecho, si fuera a dejar las cosas como están, no hubiera creado tanto revuelo esto. Por un lado, de asociaciones, por ejemplo, de Madrid, que dicen, ostras, estás ya, eso significaría estar a la vanguardia de la movilidad en bicicleta en entorno urbano, o otras asociaciones como Granada Pedal que digan que se lleve las manos a la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que un ciclocarril es cambiar mucho las cosas. Es realmente introducir una novedad que mucha gente se lleva las manos a la cabeza diciendo, hola, ¿no? ¿Y eso cómo es? Porque no se está acostumbrado a eso, ¿no? Y además, yo creo que la mayor fuerza que tiene el ciclocarril es que es la que he dicho antes, la educativa, la campaña educativa para todos, ¿no? Y lo más potente es sustituir los carriles bici y aceras bici por ciclocarriles. Uh-huh. Eso es lo más potente, ¿no? Sí. Que lo que hay, o sea, sí que se cambian las cosas, ¿no? Porque dicen no cambiar nada. Sí, vamos a cambiar, o sea, que quiere cambiar, es quitar las aceras bici y carriles bici. Sí. Que no tendrían que haberse hecho nunca. Y ahora las tenemos que devolver a las bicicletas en la calzada. Hay una gran cantidad de gente que va en bici por la acera. Una manera de reintroducir a esa gente que va por las aceras normalmente esperando a que hagan carriles bici, o simplemente saliendo de carriles bici o tratando de entrar a carriles bici. Uh-huh. Eso es lo que ha incentivado el uso de la acera. Y lo que ha incentivado el uso de la acera es pensar que el tráfico en bicicleta por la ciudad es muy, muy peligroso, y ha incentivado esos miedos a que la gente se suba a la acera. El titular de y algunas declaraciones de Jesús García en el periódico con esta declaración es que el ayuntamiento no hacía nada por la bici y lanzaba a los ciclistas a los leones. Uh-huh. Y eso es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Los leones, o sea, está hablando de que los vecinos de Granada que van en coche son leones. Uh-huh. Y no hay datos que demuestren eso, ¿no? Salvo su experiencia, como decíamos antes, una experiencia negativa de ir por carriles bici o por aceras o aceras bici o pegado a la derecha, ¿no? Que lógicamente, si estás en los lugares donde se producen más riesgos, pues vas a tener más problemas, ¿no? De hecho, un cambio a positivo, y el mejor cambio que puede caber en una ciudad, es precisamente darle prioridad a la bicicleta antes que al coche y quitar al coche el protagonismo que tiene en la calzada, ¿no? Y acostumbrar a todo el mundo a que la bicicleta vaya ocupando el centro del carril. Y efectivamente, si hubiera una decisión política de limitar al coche, pues sería... Sería el camino. Pero el plan andaluz de bicicleta no es eso, ¿no? Exacto. Entonces, es lo mejor que puede hacer el plan andaluz de la bicicleta para restringir el uso del coche. Exactamente. Es más. Y además porque lo está limitando a la velocidad incluso. Está limitando la velocidad del coche cuando en un principio, como bien decimos, es un plan que solo habla de infraestructura para bicis. Y de repente estás limitando el uso del coche a través de infraestructura para bicis. O sea, qué mejor cambio, ¿no? Y en la calzada, que normalmente se piensa de otra manera. Yo creo que no da tiempo a leer el texto de Ricardo Márquez. Sí, bueno, en definitiva habla de una decisión drástica que se ha hecho, que se ha tomado en Granada, y que, en fin, que desconocen realmente cuáles son la red de vía ciclista de Granada, pero que se hagan más. Claro. Si desconoce lo que hay y quiere que se hagan más. Claro. Muy mal. Bueno, lo vamos a despedir, no sin antes animaros a hacernos socios y socias. Hacernos socios de Radio Almaina. Porque esto no estaría funcionando sin esa aportación de socios o de personas que sean socias. Toda la infraestructura y personal que hay para que esto siga en pie. Se puede hacer aportaciones desde 2 euros al mes y... Con más detalle puedes visitar la página radioalmaina.org, donde viene todo especificado de qué manera una persona se puede hacer socia. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí y escucharnos.